con esta extraordinaria música de fondo, damos inicio a una nueva versión de La Maldición, el programa que se hace. Aló. La idea es que hiciera estas pruebas antes que empezara el programa. Aló. Bueno, el abuelito que fue a buscar al geriátrico, que tiene Alzheimer, no se acordó de hacer las pruebas de micrófono antes de que tuviera mal aire. Pero estamos en La Maldición. Hola, Darwin. Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Tanto tiempo? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, ahora por fin. Sí, bien por fin. Bien por fin, ahora sí. ¿Pero ya se va a pasar? Sí, bueno, ahora estoy que con firma semanal nueva. Ah, perfecto. Así que ya ha salido. Excelente. Me parece muy bien. Me parece extraordinario este maestro. Claro. Sí, había estado complicado el asunto. Casi embarcan la radio. Sí, terrible. Así que, bueno, me equivoqué en un negocio y jodí, pues. Sí, bueno, para que ustedes sepan, igual el negocio de la droga es lucrativo. Es lucrativo. Pero un poquito inestable. Sí. Bajar un poco los clientes, tiene unos cheques de más. Sí, claro, y te jodieron con la... Me cayeron los cheques de Navidad que hice los regalos y todo eso. ¿Ya? Te quedaste sin fondo. Me quedé sin fondo. Y además que las matitas se me secaron, po. Sí, todo mal. Con la lluvia de hace como 2 semanas cagaron todo. Claro, que fue bastante ácida, claro. Además, había mucha contaminación. Sí, entonces. Sí, bueno, yo todavía estoy vivo. También te quiero contar que todavía estoy vivo. No sé cuánto tiempo va a durar así que hay que aprovechar de hacer otros programas. Ah, qué bien, qué bueno. Sí, así que nada, pues. ¿Estás seguro que estás vivo? No, estoy seguro. A lo mejor esto es mi última alucinación de la última sinapsis que tengo. Sí, yo te veo medio ojeroso, medio pálido. Sí, demacrado. Demacrado, medio pelado. ¿Te estás quedando pelado, Luis? Sí, mira, paréntesis. Padre, yo sé que ustedes escuchan siempre La Maldición. Todos esos comentarios que hace Dark, no le hagan caso, eso es parte del juego nomás. No, ¿ya? Ok. ¿Cuál juego? Ya, cierro paréntesis. Sí, bueno, en realidad sí estoy medio jodido, pero tú sabes que soy un mutante sobreviviente, ¿no? Sí. Sí, mira, venía una estampida de bisontes, parece, a atacar, ¿no? Sí. Una cosa increíble. Oye, pero... Dime, ¿qué pasó? Yo te digo... Yo te digo. La próxima vez no te trates de... Con la Gillette, es feo, sale mucha sangre con... ¿Ah? Sí, no, porque eso es poco elegante. Venimos llegando de la posta, Luis. Sí, por el lado de estómago que me tuve que hacer. Sí, usted, todas las pastillas que me tuve que tomar. Todas las flores de Vasque que te tomaste, fue una sobredosis esa weá. Eso fue una pregunta. ¿Las flores de Vasque pueden matarte de sobredosis? Sí, pues una. Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo morirte sobredosis por las flores de Bach? Es una cosa que nosotros vamos a plantear hoy día en el programa, ¿ah? Que es una cosa novedosa. ¿Cómo morir de sobredosis por las flores de Bach? Oye, estábamos escuchando recién, por no sé si se dan cuenta, una versión de un disco de esto. ¿Cómo son estos discos? ¿De 45? ¿Sabes? De 45. De 45, estos singles, vinilo, ¿cierto? Del Padrino. Y parece el disco del año 73. Exacto. Sí, hoy día estamos clásicos, ¿eh? Hoy día vamos a tocar pura música clásica, digamos, para como aprovechando mi cumpleaños. Sí. Para el adulto joven, más bien para adulto. Para el adulto. Sácale la parte del joven hace rato. La gente de segunda edad. Claro. Ojo, mira, están 45. Está un poquito rápido. Ya, ¿qué le pasó a Frank? Está gastando más chillón. Está contando como Mickey Mouse. Mickey Sinatra. Mickey Sinatra. Mike Sinatra. Alvin Sinatra. Oh, Dios mío, no sé, tenemos que dejar de consumir tanto. Por ahí va la cosa. Sí, esto es para. ¿Por qué suena así? ¿Por qué están sonando así los vinilos ahora? ¿Así como? ¿No suena? Sí, no es algo de la mesa, ¿eh? Es algo de la tornamesa. ¿Estás seguro? Sí, estoy segurísimo. La mesa está como siempre. A ver, voy a hacer un chequeo. Ya, chequeé. Bueno, por mientras yo les cuento que estamos con el gentil auspicio de Nadie, porque nadie auspicia este programa. Nadie es una extraordinaria marca que a nadie le interesa. Así que si usted conoce a un auspiciador que sea diferente a nadie y que quiera auspiciar este segmento llamado el segmento para los auspiciadores, puede contactarse con nosotros a través de nuestro blog, ¿cierto? Sí, nosotros dijimos que en marzo íbamos a partir con la página, ha sido un poco un parto el asunto de la página. Hemos estado con algunos problemitas y nos ha costado, digamos, salir a flote un poquitito. Pero ya estamos ahí, ya estamos como se llama esto, saliendo un poco al de la cosa esta. ¿Cómo está ahí, Dar? ¿Todavía no pasa nada? Espérate, voy a hacer un cambio de conector. Por si acaso, bueno, Darwin, si quieres, por mientras acá puedo cantar. ¿No? No, él está concentrado en este instante. No lo molesten, por favor, no lo miren. Ahí se escucha mejor Frank. Ahora sí. ¿Qué había pasado? Ahora estoy tranquilo. ¿Qué había pasado, estimadísimo? No tengo puta idea, pero algo pasó. Sí, yo cambié de lado el conector también, por si acaso. Ahora, me parece que estos tornamesas no funcionan sin aguja. Entonces se me había quedado la aguja. Ah, ya, por ahí va la cosa. Claro. Por ahí era un poquito cantando como Salo Reyes. Sí, bueno, ¿tienes alguna cosa que quieras compartir y conversar con nuestros auditores, con nuestros 5 auditores? Yo creo que todavía. Young. Esta es mi canción. You make me feel so fucking young. Oh my darling, I want to fuck you. Oh my penis, it's large. Oye, en todo caso, Frank era un caballero, ¿qué te pasa? Sí, Frank de. No te. Coya. Claro, Frank Lobos. No te. Frank Lobos, no Frank Sinatra. Se arrancó de año cero un ratito para venir a cantar con nosotros. Oye, en todo caso, me iba a decir, ¿sabéis qué? Dime, te escucho. Bueno, no me violaron en la cárcel por si te. Sí, que tú no eres gusto de nadie. Sí, por suerte. Hace años que me depilo las cejas, por si acaso. No de ahora. No una cosa solamente. No solamente de ahora, sino que siempre me depilaba. ¿Qué ha pasado entonces? Yo me acuerdo, ¿sabes qué? Me acuerdo del programa de Año Nuevo. Eso es lo último que recuerdo de este año. Compadrísimo, otro programa después. ¿Ya? Y no hemos hecho más programas. Creo que hemos hecho como 3 programas en todo el verano. Cansado, pero. No, pero ahora estamos en marzo, ya volvimos, qué sé yo. Sí, ahora volvimos. Estábamos de vacaciones, ¿eh? Sí. Vacaciones. Sí, bueno, ojalá hubiésemos estado de vacaciones. Estamos complicados, pues, digámoslo. Estamos complicados, tenemos unos problemas que resolver. Adivinen, no lo resolvimos. No lo resolvimos. Sí, no lo hemos resuelto. Ya nos fuimos a la mierda. Al contrario, tenemos más problemas hoy. Exactamente, lo que pasa es que estamos aprendiendo a nadar en la mierda. Claro. Que es parte del ajuste de nosotros, ¿no? Nadando en mierda, ¿sabes? Pero, bueno, te puedo contar algo yo. ¿Tienes algo que contarme? Sí, tengo muchas cosas que contarte, pero justamente tiene que ver con esto. Ya, estoy cesante. A ver, ¿te echaron o renunciaste? Renuncié. Yo soy el único weón del planeta que va donde su jefe y dice renuncio. Bueno, dice eso sin tener otra pega. Sí, eso es complicado. Sí, dije renuncio. Ya, ¿y te arrepentiste? Todavía no. La verdad es que todos los días en la noche abrazo a mi hermana y me chupo el dedo pulgar. Ya. Y empiezo como a sollozar un poco, pero aparte de eso estoy súper bien. Ah, ya. Qué bueno, Luis, te felicito por tener esa locura. Esa buena valentía. Esa locura todavía, digamos. Sí, hay poca gente que la tiene. Sí, bueno, yo creo que va a durar como un mes la locura. Sí, después va a empezar la miseria. La miseria. De locura a es la evolución natural de las cosas. Claro. De locura a miseria. Y de ahí a la calle. Qué bien. O sea que ahora estás viendo cable, estás informando. No tengo cable. Ah, la puta madre. Pero tengo internet. Ah, eso es bueno. Sí, sí. Ya. ¿Quién necesita cable con internet? ¿Quién necesita? Exactamente. Tú sabes que no me he dedicado mucho a informar de noticias y cosas así, pero porque estoy todavía en etapa de ajuste. Ah, ya, perfecto. Estoy como ajustándome. Todavía me falta. Estoy yendo igual a mi, digamos, ex trabajo. Estoy yendo igual porque estoy en la etapa de transición que tiene que ir a otra persona a reemplazarme y todo el cuento, qué sé yo. Bueno, son ajustes que hay que hacer. Ah, ya. ¿Todavía estás yendo al trabajo? Sí, voy un rato en las mañanas. Ah, mira. Sí. Así que no, pero quiero que se termine luego eso para, ¿cómo se llama esto? Empezar a organizar mi vida. Quiero organizar mi vida. ¿Quieres organizar tu vida? Sí, claro, aprovechar mi tiempo, no quiero estar ahí como echado sin hacer nada, porque si no, no voy a producir, tengo que empezar a producir plata. De hecho, ya debería estar produciendo plata. Tú vives en el centro, ¿cierto? En el centro mismo de la ciudad. ¿Tienes un sombrero? Creo que tengo un sombrero por ahí. Ya, ¿tienes unos lentes oscuros? Sí, tengo lentes oscuros. ¿Tienes una chaqueta así larga? Sí, tengo una chaqueta larga. Ya, pues ahí tenés, ¿Ya qué tengo que hacer? ¿Trabajo de inspector gadget? No, sentarte en una esquinita. Tanto a ocupar el centro. ¿Sí? Sí, tanto a la esquina ocupada. Chucha. Pero podés unirte al sindicato, no sé, po. Sí, es complicado el sindicato. Es complicado el sindicato. Sí, tengo muchos dientes. ¿Puedes ir a la municipalidad? ¿Ya? Y decir que tú eres comediante. Se van a reír. Claro, y podía hacer ahí en la Plaza de Armas un show, po. Ah, tienes razón. Callejero. Un show callejero. Sí, eso sí que debe ser complicado. Sí, voy a terminar hablando, sí. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue, Lucho? Y vaya a terminar siendo amigo de los payasos. No. y del minero. ¿Qué? Del minero de la catedral. De la estatua humana. De la estatua humana de la catedral. Oh, Margot, por favor, sálvame esto. Jebus, tú que estás en los cielos, sálvame. Jebus. Bueno, no sé qué voy a pero hacer. Pero va a ganar plata. ¿Se gana plata ya? No tengo idea. Sí. No tengo idea. Tenéis que sortear hartas cosas para, ¿cómo se llama esto? Hacer dinero en la calle. Bueno, algo se ocurrirá en el camino, algo... en este instante, esto es solo el momento en que uno dice, me tengo que volver creyente. ¿Sí? Sí, porque para poder decir, Dios proveerá. Ah, por supuesto. Sí, claro. Pero en mi caso, tendría que ser Lucho proveerá, porque yo soy como mi propio Dios, pero ahí estoy cagado. Si dependo de mí mismo, estoy cagado. Chuta, Lucho. No va a llegar a ninguna parte. En lo que pueda ayudarte, no me llames, digamos. No. Por favor, no. Si alguna vez tú piensas que puedes pedirme ayuda, si estás equivocado. Claro. Si alguna vez te sientes mal, por favor, no sé, pues, chatea, hace cualquier cosa. Claro, aliméntate de internet. Sí, no me llames, por favor. No me llames nunca. No, estoy demasiado con mis propios problemas como para escuchar los tuyos. Exactamente. No tengo que andar cuidando un problema ajeno. Claro. No, ¿para qué? Sí, vamos a hacer una sección. A propósito, cuando hagamos el streaming y empezamos a hacer la radio en vivo, que esperemos que sea antes de fin de mes, si es que todo sale bien. ¿Estamos a diciembre? No, estamos a marzo. A marzo, ya, ok. Antes fin de mes. Antes fin de mes. No. Bueno. Para que usted nos llame y nos cuente su programa. Su problema. ¿Su problema? Su problema, exactamente. ¿Sí? Cuéntenos su problema. Ya, ¿y qué le vamos a decir nosotros? No nos interesa. Claro, no nos interesa. Exactamente, le vamos a dar como 3 minutos para que nos cuente el problema, para al final que decirlo, no nos interesa. ¿O qué le importa? Podríamos hacer, claro. Y esa mierda es un problema, mátate. El consejo destructivo. El consejo destructivo, exactamente. Esa mierda no es un problema. Es una cosa tonta y tú te estás ahogando en un puto vaso de agua. Que es lo que suelen hacer todas las personas, ¿no? No con nosotros que tenemos problemas de verdad. De verdad. Es una marea. De real. O sea, es un tsunami. Es verdad, es verdad. Ah, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que estoy como gorda. Ándate la chucha. No sé qué ponerme, ándate la chucha. O es que lo que pasa es que mi polola me batió. Ah, bueno, eso sí es un problema. No es problema tampoco. Nada es problema. O sea, el único problema es que para ti ya no es un problema. No, para mí es una cosa novedad, todos los días. Porque cosa, me patean, vuelvo. Claro. Una cosa como increíble. De punching ball. De punching ball, sí. Exactamente. Ya a esta altura ya. ¿Cuántos meses lleva ya? ¿O cuántos días lleva? Digamos, contando todas las. No. Días que realmente has pololeado. Sí, no, son horas, me patean por horas. No, igual llevamos 3 meses tanto, no sé. Por ahí va la cosa. ¿Cinco el máximo? Yo lo predije hace ya varios meses. ¿Sí? ¿Cinco? Okay. Aunque no pensé que la relación iba a ser tan tortuosa, digamos. No, tú dijiste cinco bien y al final me patean. Dije 3 bien. Cuarto más o menos y el quinto ya mal. Chao. Mal. Pero bueno, me equivoqué. No, sí. Bueno, sí. Fui demasiado optimista. Fuiste demasiado optimista. Pero bueno, eso vamos agregando a cosas al saquito. No ¿Vamos sé. Saliendo del tema? No, estaba hablando del conjunto de problemas. Así que, cuando fui al psicólogo ayer. ¿Fuiste al psicólogo? Fue el psicólogo ayer. Es una gran noticia, Luis. Es una gran noticia, sí. No estoy ni ahí con el psiquiatra. No me interesa el psiquiatra. Voy a seguir otro camino, por decirlo así. Yeah. Estoy tomando flores de Bach. The wrong way. No, más bien de la vía natural. The right way. No tampoco. The correct way. The green way. The green way. The green way. Ah, the green way. Claro. The green way? Sí, the green. Okay. Yeah. Sí. Y voy a empezar a ir a clases de yoga y cosas por el estilo. ¿En serio? ¿De yoga? De yoga, voy a ser un yogui. ¿En qué consiste el yoga? El yoga consiste en una serie de ejercicios cardiovasculares y respiratorios. Y de, ¿cómo se llama esto? Estirar músculo y adaptar ciertas posiciones que mejoran tu respiración y que te ayudan también como un poco a relajarte y a meditar. Ya. Eso consiste en yoga. Yo pensaba que tú podrías ir al yoga acá. Yo loco, yoga acá. Yoga acá. No tengo. Frank podría ayudarme con el trut. Era buena. No, si yo era buena. Caca. Ustedes no me comprendieron, ¿no? Ustedes no me comprendieron. Eres un incomprendido. Sí, esta rutina se la saca a Meruane. Esta es la parte que no se vio. No se vio. Gracias. Todo era me sirve. Remate. Todo me sirve. Gracias. Nada, voy a hacer cosas así, pues, ahora que tengo más tiempo. El primero es que no va a tener plata. El primer mes voy a hacer todo y el segundo mes no voy a hacer ninguna cuestión. Así que nada, pues esperando que salgan pitutos, que salgan cosas por el estilo. Y que, bueno, ¿no iban a empezar a pagar por hacer esta radio? ¿Qué supiste tú de eso? ¿Hablaste con los dueños? Hablé con los dueños, me dijeron que sí, que nos van a pagar justamente. ¿Nos van a pagar con dinero? Sí, dinero en efectivo, billetes. Mira qué bien, estamos progresando, qué excelente. Sí, así que, bueno, que la gente se dé cuenta que no los necesitamos. Definitivamente. Nos da lo mismo. Ustedes nos da lo mismo, porque nos van a empezar a pagar, así que no importa el crack. Bueno, los dueños son Mauricio Israel y Jorge Segovia. Exacto. Así que entre los dos nos van a pasar de sus cheques para pagarnos. Sí, creo que Jave también está ahí metido. Jave, claro. Sí. Son gente muy interesante que sus cheques valen harto. Exacto. Así que nada, oye, bueno, ¿qué ha pasado en el país? Porque nuestra vida ya es como demasiado una mierda. Vamos a una cosa más positiva. ¿Qué ha pasado de positivo en este país? ¿Ha pasado algo? No, se cumplió un año el terremoto, pura weá. Ah, oh, sí, qué lata, y estuvieron todo un fin de semana, compadre, dándole. Así que la cuestión del terremoto, una y yo otra vez. Yo estoy esperando más grande. Una y otra vez. Oye, pero a mí me da rabia que hagan tanto recuerdo que manches tanto. Mostraron en el canal 13 todos los días, como, o sea, todo el día, 4 o 5 minutos de video grabado por personas, video aficionados. Que era una como digamos una grabación que en total duraba 4 minutos, una cosa así, no más largo que eso. Yeah. Y duran todos los días mostrándole una y otra vez, en cada noticiero, en cada, como hicieron un programa especial. Pero en el fondo lo que veo yo, el aporte que hizo Canal 13, digamos como reportaje a lo que ha pasado posterior al terremoto fue cero. Por lo menos Televisión Nacional, siendo el canal estatal, sí se preocupó de que hay muchas cosas todavía sin resolver y sin hacer. Y por ahí ellos hicieron un aporte. Pero Canal 13, poco o nada. Me decepcionaron bastante porque hablando de un programa especial, dije, bueno, van a hacer un programa de denuncia, un programa de reportaje, seguimiento a las constructoras que no han respondido, etcétera, etcétera. Nada, compadre. La musiquita hueona y los big hueones una y otra vez. Ya. Yo vi. Bueno, tú me estás diciendo que esperas un terremoto grande en el norte. Anteayer hubo un terremoto de 6,2, 6,3. Sí, espero que se preparen los amigos nortinos porque. ¿Tú cachaste que están diciendo que se está como recogiendo el norte como un resorte? Sí. ¿Sí cachaste eso, no? Sí. Que fue lo mismo que sucedió en el sur. Sí, ojalá que se preparen, como decía. Antes que me interrumpieras, para que salven sus vidas, digamos. O sea, probablemente se cambien, ojalá se cambien de país, incluso. Sí, para en que Argentina no tiembla. Sí, para que no se mueran, váyanse a Bolivia, no sé, a Brasil, el carnaval, no sé. ¿Terminó anoche? ¿Terminó? Anoche. Ah, ok. Entonces, que se hagan sureños en vez de nortinos, que se vayan al sur ahora. Claro, en muchos países del mundo no tiembla. Sí, podríamos bueno, los que se quieren quedar, vamos a hacer un manual de supervivencia. Hablando súper en serio, súper en serio. No hay que ser alarmista. Si eso de decir de que en cualquier momento se viene un terremoto aquí en Chile es de perogrullo. Todos saben que en cualquier momento puede ocurrir un terremoto en Chile, en diferentes partes de Chile. Es un país sísmico. Eso claro. Puede suceder mañana o puede suceder en 10 años más de nuevo. Claro. No hay una, digamos, nadie puede predecir cuándo va a suceder ni decir, no, sabe que el próximo mes va a haber un terremoto. No, mentira, todavía no existe ningún método científico probado para establecer, digamos, asertivamente cuándo va a ocurrir un terremoto. Claro, por ejemplo, hoy día a la medianoche. Claro. No hay una forma de establecer fechas. Y de que sí puede haber, digamos, temblores fuertes, movimientos sísmicos fuertes o terremotos, probablemente tal. Aquí en Chile, bueno, sí, pues, vivimos en un país volcánico y sísmico, así que ya lo hemos dicho varias veces, no, eso no es ninguna novedad. Lo que sí ya aconsejo, ahora que para la gente que quiere estar preparada de todo eso, es bueno siempre tener una mochila. ¿Ya? Una mochila, ¿con agua? Yo diría que con botellitas, con agua. No, una mochila con ropa. Ah, con ropa. Una mochila de supervivencia, por decirlo así, con su linterna, su radio pila, ropa y esas cosas así. Ya. Cosa que en caso de un movimiento telúrico fuerte, si usted tenga que salir rápidamente de su hogar, tome la mochila y salga tranquilamente, ¿cierto? Y tenga cosas para vestirse. Exacto. O deje la ropa a mano también, ¿no? Sí, claro. O duerma vestido, definitivamente. No tanto como eso, pero sí es bueno tener. Afectado, con pilas. Sí, esas cosas así, una linterna, una radio a pila, siempre son útiles para escuchar. Recuerden que, como han dicho un montón de veces ahora, a propósito que se cumplió un año del terremoto en el sur, que es mucho más efectivo mandar mensajes por celular. No llame por celular. No, los teléfonos se saturan. Así que no sea imbécil. Los mensajes sí llegan, ¿ya? Así que si usted quiere contactarse con la gente, 3 días después, pero llegan. No, sí llegan. Ah, llegan. Así que nada, pues esas son las cosas que nosotros aconsejamos en caso de terremoto. Claro, yo también aconsejo, por ejemplo, no hacer el amor en la madrugada, digamos. ¿Por qué no? Para que no salgan en pelota, digamos, no interrumpan el acto. Para que no haya un coitus interruptus. Para que alcance a tener un orgasmo. Ok. Pero igual debe ser entretenido, ¿no? No sé, no me ha tocado. No sé, debe ser como entretenido. ¿Tú crees? Sí, no sé. ¡Oh, mi amor! ¿Cómo te estás moviendo? ¡No, weón! ¡Es un terremoto! Debe ser como chistoso, ¿no? Bueno, depende de la reacción, porque en una de esas se quedan pegados como los perros. ¿Tú no le tienes mucho miedo a los temblores? A veces. No, o sea, sí, pero... Cuando son terremotos le tengo miedo. Ah, ya. Yo ni eso. ¿No? No. Está lo mismo, digamos. No sé, es que no. ¿Qué saca uno con tener miedo en ese instante? Mucho. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque en el fondo no estás reprimiendo una reacción natural del ser humano. Es que a esta altura ya como que no... Ya te da lo mismo morir, digamos. No te importa morir como el otro yo. ¿Cómo? Claro, no me importa morir. No. Yo me quiero morir. No, eso no. Claro, y como cualquier ser humano no me gusta la muerte, no, pero más que tenerle miedo no me gusta, pero ¿cómo se llama esto? Así como darme miedo a los temblores, me preocupo por cosas. ¿Por qué cosas? Por cosas que, por ejemplo, me preocupo por personas, me preocupo porque por mi hermana menor esté bien, porque la gente que yo quiero esté bien, por esas cosas así, pero... Pero por ti no. No, es que yo soy como la mala hierba. Yo voy a morir por mis propios actos, no voy a morir por ninguna causa, digamos, externa a mí. Ah, perfecto. Ya lo decretaste, digamos. Sí. Mis propias malas decisiones me van a llevar a una muerte estúpida. Seguramente alguna vez en mi vida. ¿Va pero... a morir luego? No creo. Ah. Pero, ¿cómo se llama esto? Pero así que me vaya a morir en un terremoto, en alguna cosa por el estilo, que me vaya a pasar algo así, o que me asalten, o que me maten. No creo. Ah, ya. No, estoy más que seguro que yo voy a ser el causante de mi propia muerte. Cáncer al estómago, puede ser. Claro, la garganta, el pulmón, lo que sea. Pulmón, ya, perfecto. Algo por el estilo. Ya. Pero así que venga un terremoto y yo muera en el terremoto, no. Eso no va a pasar. No va a estar en esa lista. Tenemos no. La lista de muertos del terremoto que con epicentro en MacGyver. Claro, en Santiago, con epicentro en MacGyver, 549. Luis Octavio Ramos Navea. Presente, voy a decir yo, pero ¿cómo? ¿Usted no estaba muerto entonces? Murió aplastado por el refrigerador mientras estaba. buscando un refrigerio para el whisky. Murió en pésimas condiciones. Claro, estaba vestido de mujer. Claro, está, sí, eso es lo peor. Todo el pintado con taco alto y se escuchaba de fondo Luz Casal. Claro. Y la canción de Tacones Lejano. Lo nuestro se acabó. Y te arrepentirás. ¿no? Ha pasado poco en el país en realidad. Sí, sí, mira, pasa poco porque en realidad, políticamente pasa poco porque... No empecemos con porque, eso. ¿Por qué? No empecemos, en serio, no. No empecemos con la propaganda. Pasarían más cosas si tuviéramos una oposición a este gobierno como la gente decente, pero como la oposición que tenemos ahora es una manga de imbéciles, ¿ya? Que son unos burgueses, bueno, bien imbéciles, políticamente no pasa mucho. Sí, el presidente puede hacer casi cualquier cosa y van a cacarear un poco, así, pero aparte de eso no va a ser nada, nada de nada. Va a ser todo como suavecito, piola. Así que no hay problema con eso. Ah, qué bueno. Sí, el que no puede decir lo mismo es Gaddafi. No, oye, está la masa cagada en Libia, lo cual me preocupa un poco. Estamos muy cerca, digamos. Exactamente, nosotros estamos en Egipto, claro, todavía, porque todavía. No nos fuimos. Al final volvimos a Egipto. Sí. Sí, porque Guatemala había mucha selva, mucho bicho y cosas. Sí, es que los camellos nos extrañaban. Sí, exactamente, nos tiraban bichos. Tres camellos en el patio de mascota, digamos. Sí, bueno, allá en Libia, todo partió con el asunto de Egipto y se empezaron a levantar. Exacto. Por todos lados, gente. Qué bueno que se levanten los árabes alguna vez, ¿no? Sí. Al final la gente que ejerce gobierno en muchos pueblos arábicos son fracciones bien pequeñas y extremistas en cuanto al punto de vista político y religioso. Claro. Entonces ahora la gente, que el común de la gente que es como más normal, que igual es musulmán y todo, pero es como más normal y que es pobre, por lo general, que es oprimida, se está como levantando. Y eso es como entretenido en todo. Sí, eso es bueno. Sí, mucho bueno. Mejor que lo que pasa acá, que son unas malditas ovejas. Lo que pasa es que bueno, Gaddafi lleva, no sé, más de 30 años en el poder también. Sí, mucho más. Yo de que era chico conozco a Gaddafi. ¿Le has visto la cara? Tiene más cirugía que la Cecilia Boloco, man. Sí, está para la cagada. Uy, una cara, compadre. Pero está trincherado ahora en un pueblo y con la única parte del ejército que lo respalda, porque hasta el ejército que él mandó a reprimir a la gente, hubo una gente que sí disparó, pero mucha gente de los soldados se pasaron al lado de los rebeldes. Que sí. Fue lo más chistoso de todo, o sea, mandaron ejército a reprimir a la gente y los ejércitos llegaron, le dieron la mano a sus vecinos, seguramente, y dijeron, no, porque esta cuestión no tiene nada que ver, nosotros estamos en contra del gobierno también, y se levantaron. Mira qué lindo el ejército allá. Sí, yo estoy esperando la revolución en China, cuando se levanten los chinos. Cuando esa cosa pase, yo creo que vamos a tener que apretar todos cachetes del planeta. ¿Sí? Sí, porque son muchos. Claro, va a caer ese gobierno. Sí, China tiene una larga historia, pero una larguísima historia milenaria acerca de un pueblo oprimido, una cultura muy rica. Todos nosotros admiramos muchas cosas que tienen los chinos, qué sé yo, pero desde siempre, desde la época que ellos tenían reinados y después el imperio y todo eso, el pueblo siempre fue el pueblo y era un pueblo explotado y pobre, y hasta el día de hoy sigue siendo. Yo dudo que vaya a pasar eso en China. Sí, yo no. Va a haber siempre, cada cierto tiempo, un grupo de gente que se quiere reprimir, pero la gente en general lo veo difícil. La democracia en China es difícil. No, es muy muy difícil. Ellos nunca han tenido una historia democrática, nunca la han tenido. Nunca, ninguna, ni más leve, fracción de su historia han tenido democracia. Así que imagínate una elección en China. ¿Cómo organizar no sé cuántos miles de millones de habitantes para una votación? Claro. 457.800.904 por Ngan Gong Gong. Y 499 millones. ¿Te imagináis una elección? Uy, sí, no había pensado, weón. Aquí los weones se tupen cuando dan los porcentajes y las cantidades. Y somos cantidades. Poquísimos. Somos súper poco. Imagínate ahí estar contando votos, weón. Y diciendo así el vocero. Claro. Ese weón va a quedar loco. Claro, y más encima tiene que hablar en chino mandarín y en cantonés. Claro. Porque los dos idiomas más. Y a todo esto, en China uno piensa que hay un solo chino, pero hay varias versiones del idioma del chino. Mismo. Hay varias versiones del idioma chino, ¿cierto? Claro. Nosotros conocemos, internacionalmente se conocen dos: el tradicional, que es el mandarín, y el cantonés, que es de una parte de China, ¿cierto? Pero que tampoco es la única versión del chino que existe. Entonces, bien. Es complicadísimo el asunto, hasta en idioma el asunto. Oye, ¿viste que Sean Penn fue recibido por... ¿Por Frank Sinatra? ¿Por Chávez? No tengo idea. ¿Sí? Sí, Chávez. Sean Penn. ¿Chávez todavía está en el poder, Chávez? Chávez, sí. Mira, sí. Chávez. Me acordé de mi tía Chepa. ¿Por qué? Si tu tía Chepa. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué me acuerdo de mi tía Chepa? Que me te mando un saludo. No lo puedo reproducir si acá. Pero te mando un saludo, mi tía, hablé el otro día con ella. No va a perdonar nunca el chiste de la Chepa Chávez. No, nunca te va a perdonar eso, mi tía. Maldición. Pero eso fue una bromita. Bueno, te estaba diciendo yo que el señor Chávez recibió a Sean Penn, ¿ya?, al actor, productor y director, en el palacio, de gobierno de Venezuela y todo el cuento, y le rindió un homenaje a Sean Penn. ¿En serio? Así es, porque dijo que él era una persona, dijo Chávez en sus propias palabras, que era una persona que aportaba mucho, digamos, a un sentido como humanitario de ayudar a la gente sin importar, digamos, más allá de un pensamiento político. Mira, viste que Chávez, o sea, perdón, viste que Sean Penn ha ayudado mucho en plata, ¿cierto? Y en hecho campañas para ayudar a levantar Haití. Ah, mira tú, Sean Penn. Sean Penn, sí. Ese fue el esposo de Madonna. Fue uno de los primeros esposos de Madonna. El que le pegaba. Exactamente. Creo que Sean Penn es un tipo duro. Un tupo duro. Tapatara. Sí, pues, así que nada, interesante. ¿Y Sean Penn estaba contento? Tenía que hablar de Sean Penn. ¿Tú caché que Sean Penn como que nunca está contento? Es como Clint Eastwood. Sí. ¿Caché que siempre tiene como el mismo rito en la cara? Así como que incluso cuando se sonríe parece que estuviera como enojado. ¿Con camisa roja? No, para nada. Siempre, Sean Penn es en más estilo irlandés, ¿cachai? Chaqueta negra, camisa blanca, así como en esa película que hace con ¿cómo se llama esto? Cuando salía su esposa. ¿En cuál? Esa de un policía infiltrado con sus amigos de barrio. Ah, muy buena. Estado de Gracia, me parece. Sí, Estado de Gracia. Muy buena película. Sí, con Gary Oldman, ¿te acuerdas? Gary Oldman, Juan Castillo. Sí. Pedro Aznar. En la banda sonora. Y Di Girolamo. Y Di Girolamo. Francesca Di Girolamo. Sí, creo que está dirigido por Sabatini. Sabatini, sí, me acuerdo. Estado de Gracia. Estado de Gracia, sí. No era Tiro de Gracia, ¿no? No, Tiro de Gracia. Tiro de Gracia en la casa. Cuando el juego se hace verdadero. No era Tiro. El cabro ese guatón de Tiro de Gracia. ¿Qué será ese gordito de Tiro de Gracia? Yo creo que reventó. Siguió comiendo porque partió como. Como que no partió tan gordito. Sí. Y después como que fue como inflándose. Yo creo que llegó un momento que reventó. Sí, como que fueron. Sí, el otro, yo sé que el que tenía Drexler, que era como más flaquito, ese como que se lanzó solo como. Ah, perfecto. Ajijojear. Sí. Eran tres, era uno. Claro, uno que andaba. Había uno gordito y el otro terminó gordo ahora. Ahora lo he visto gordo. Sí, ese también reventó. También. Ah, no, reventado. Ya. ¿Tú lo has visto? No, sí, yo lo he visto. Ya, ¡Panga! Sí, pero bueno, él no reventó. ¿Qué será de? ¿Qué será de? ¿Esa es una buena? ¿Qué será de los cómo se llama esto? De los tetas. A propósito de Tiro Gracia. Los tetas. Tienen otro grupo, los tetas se disolvieron y hay dos grupos ahora. Sí. Son los T y los otros los TAC. Los T y los TAC. Los T y los CHOS. Los C y los NOS. Perfecto. Las los BU y las FIS. Claro. Bu y bis. Lo y las last. Claro. No sé qué será de Tiro de Gracia. En la casa. En la casa. No, pero en los tetas. ¿Qué será de los tetas? Ah, los tetas, no, se están tocando. Se disolvieron y se dan los grupos. El C-Funk era como el guitarrista. El C-Funk. Que era guitarrista tecladista. ¿Y el que cantaba? No, ese era Camilo. No, ese rapeaba. Sí, ese es por eso, ese que rapeaba. ¿Y el guitarrista? El guitarrista que también cantaba. Sí. Que también, y tocaba teclados de repente también. Sí, ese tiene un grupo. Sí, y yo recuerdo que había, cuando partieron los tetas, tenían un bajista muy bueno. Rulo. El Rulo hizo otro grupo. ¿Así cómo se llama ese grupo? Rulo. Claro, Rulos. Los Rulos. No me acuerdo cómo se llaman, pero son dos grupos. El Rulo, búsquenlo en YouTube, ustedes saben. Sí, YouTube. Bueno, quien quiera saber. ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa los? Juega un concert, así voy a buscar más jugo. Pero, ¿por qué tienes que ir tú? Porque tú eres mejor para hablar que yo. Ya puedes dejar puesta música de fondo, eso sea, antes de irte, desgraciado. O querí que yo me quede. Y tú andas. Yo por mientras hablo algo, que quiero conversar algo con la gente. Me da miedo siempre abandonar esta cosa de ya, yo voy a buscar jugo, pero pon música, de verdad pon música, porque si no. Tú sin música no funciona. Te aburriste. No, yo sé que si yo sé que tú sin música no funciona. Ya. Yeah. Eres como un juguete a cuerda sin cuerda. Ya voy. No está sonando esto. Ah, perdón, voy a subir el volumen. Disculpe, estaba sin volumen. Ya, ok. Ya voy. Gracias, Frank. Vuelve el próximo año. Quiero comentar con ustedes, aprovechando esta música, ¿quién es? De que estoy preocupado por Lee. Soy yo. Que ya supieron ustedes que él renunció y el tipo está acongojado, está mal, siente pasos en la noche que van a verlo, siente ruidos, tiene paranoia, delirios de persecución, además que parece que su relación no está muy estable, está medio mal. Son problemas de los viejos, digamos. Bueno, Luis, ustedes saben que tiene, va casi ya para los 49 años y es complicado, digamos, porque ya tiene problemas, digamos, de erección. Entonces, por lo que me ha contado, entonces, el problema que como yo soy el amigo, me llama todos los días, me llama porque se siente solo, que está mal, que pucha, que nos juntemos, que cuando vamos a hacer radio, que la cuestión, y yo estoy con mi vida, con mis propios problemas. Entonces es complicado ser el soporte, digamos, de por vida. Entonces estoy muy preocupado por Luis. Yo quiero hacerle hincapié en eso, de que tiene problemas incluso mentales, yo pienso. Se está vistiendo muy buena la música con Fito Páez. Estamos empezando este programa otra vez. ¿Cómo te fue? ¿Trajiste el juguito? ¿Amigo mío? ¿Amigo? ¿Sí? Ya. Qué rico. ¿Necesitas algo más? Ahí te dejé el juguito. Si querís, vaya, me trajiste. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Aparte del jugo. ¿Hielo? Ya, ya. Entonces, amigos míos, con Fito Páez vamos a escuchar el disco Ciudad de Pobres Corazones. Entonces, como les decía, ahora que se fue, el problema de Luis es que está teniendo tomando muchas pastillas. Él dice que toma gotas de Bach, por eso no hace nada, no toma esa agua. Está tomando pastillas Rabotril, ansiolítico, fluoxetina, el Eval, todas esas weas. Entonces tiene problemas que se olvide. El Fito Páez, qué buena canción. Bueno, muy contento de seguir con el programa esta tarde de verano. ¿Todavía es verano, Luis, verdad? Técnicamente todavía es verano, aunque ya está, ¿cómo se llama esto?, bajando la temperatura. Sí, está bajando la temperatura, efectivamente, ya no está tan el calor abrasante. No, ahora hay que andar con un chalequito. Ahora estamos como entrando la estación intermedia. Ya se está empezando a sentir un poco el otoño en las tardes. Vamos a tener que ponerle gorrito a los micrófonos. ¿Gorrito? ¿Por qué? ¿Para que no se reproduzcan? Para que no se enfríen. Ok. Ayúdame a sentarme de nuevo en el programa. ¿De qué estaba hablando con la gente para seguir el tema, digo yo? No, del fabuloso álbum de Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones. Que, ¿a ti te encuentras que este álbum es como uno de los mejores de Fito? Sí, a mí me gusta muchísimo este álbum. Por eso. ¿Sí? ¿Más que? No más que. Pero me gusta muchísimo. ¿Y cuál es el que más te gusta? El que más me gusta es Ciudad de Pobres Corazones. Sí, bueno, ¿y el cómo se llama esto? ¿El Amor Después? Sí, El Amor Después del Amor. Sí, también me gusta. Musicalmente es como más completito, ¿no? Sí, está más maduro. ¿Cierto? ¿Y el A? ¿Ey? ¿El A donde sale? No, puede ser de Julio Iglesias. No, el A, el álbum que salió después de Kirus. ¿Sabes qué estás haciendo por ahí? Invítame a un café y hazme el amor. Sí, café para plato. No, pues leí el disco que salió después de Giros. De Giros. De Giros. Ah, muy bueno. Donde está Polaroid, donde había. Sí, también es bueno también. Es ahí. Que esta etapa de hasta el amor después del amor, Fito. Esta etapa es bien Charlie de la de Fito. Será por eso entonces. Pero después como que se vino algo que no funcó mucho. Sí, lo que pasa es que después como empezó a hacer no otro. Cuajó. Estaba como en otra vida, Fito, ya pensando en cine, pensando en otras cosas. Ya había cosas. Encontrado el amor, digamos, en esa mujer Rot. ¿Sí? Que después adoptó unos muchachos. ¿En serio? Sí. Le puso Charlie a uno y le puso Luis Alberto al otro. Claro. Hoy no veo nada, bueno. ¿Sí? ¿Por sí. qué tenéis problemas técnicos? No, me estaba viendo lentes oscuros tuyo para ver cómo se veía y no se ve ninguno. ¿Y cómo los artistas salen con lentes oscuros, digo yo? Verán, tío, lo que pasa es que cuando tú te vuelves muy famoso adquieres superpoderes. Ah, o y será el, para ocultar los ojos. Y lo primero que adquiere es visión nocturna. O los ojos saltones. Los ojos como irritados y las pupilas dilatadas. Sí. Y se hizo la luz. Listo, ya. Bueno, estaba hablando de Fito. Sí, Fito. No, Fito está bien, es un gran compositor y un gran de tema, de un gran compositor de música y de letras. Sí, me gusta mucho la letra. Un rockero argentino, ¿no? Sí, argentino. No hemos puesto nunca tanguito. No, nunca hemos puesto tanguito. Deberíamos tango hacerlo. Podría ponerlo. ¿El tango te refieres al tango? El tango 4. ¿Tango 4? Eso mismo te decía. Claro. ¿Tienes tango 4? Sí, po. Sí. Creo que te lo traje mismo. No, pero en serio no hemos puesto nunca tanguito, no. El disco tango específicamente. No. Y no creo que lo ponga. ¿Por qué tenía algo contra tanguito? Porque me cargaba tango. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por el nombre. Charlie Tango Delta Alfa Bravo, ¿no te gusta? No, Charlie Tango. Esa era una. Una teleserie. Teleserie. De Canal 13, ¿no? Había una película de tango también, ¿no? Tango y no sé cuánto. Hay muchas películas de tango. No, pero tango era con Silvestre Stallone, ¿no? Tango y Cash. Tango y Cash. Tango y Cash. Con el Kurt Russell. Yes. Kurt Russell, Tango y Cash. Sí, él era. Silvestre Stallone era tango y Kurt Russell era Cash. Cash. Claro, y Kurt Russell salía como bien musculoso, sí. Sí, recuerdo. Sí. Qué lindo, ¿eh? Lindos recuerdos. Lindos recuerdos. Ah, nos estamos poniendo bien. Y la protagonista, la hermana de Tango, era después una de estas de la. Después, Housewife. No sé por dónde. Housewife. Gracias. Era una de ellas. ¿Sí? Sí. Es la misma que había salido en un capítulo de Seinfeld. ¿Quién es? Y es la misma que había salido también en ¿cómo se llama esto? Que hacía de las aventuras de Lewis y Clark. No lo conozco. ¿No? ¿No? Esa fue, ustedes saben, mi etapa freak de asociación de series y películas. ¿Sabes qué? A propósito de películas, va a estrenar Woody Allen una película, ahora que me acuerdo. Una nueva. ¿Quieres tratar ese tema en la radio? Maldito ladrón de películas de Woody Allen. Discúlpame, Luis, me estás insultando. Sí, compadre. Y por la radio. ¿Cuándo crees que me vas a volver la película que te presté? Donde sale. Luis, tú me regalaste esa película. Tú me regalaste esa película, Luis. No te acuerdas, pero me lo regalaste. Las cosas regaladas no se devuelven. Ya, ok. ¿Me puedes hacer una copia? No. Oye, vi una película muy estúpida, pero muy entretenida. ¿Sí? Se llama Scott Pilgrim vs. The World. ¿Ya? Yo te quería prestar, pero con ese comentario no te presto ninguna, weón. Eres un mal amigo. Sí. Que es un tipo como veinteñero que como se llama una chica y tiene como que pelear contra siete exes de la chica como para ganarse su corazón. Ah, mira. Pero es como todas las peleas son como si estuvieran visto viendo un videojuego. Ya. Es entretenidísima la película. Es como bien loca, metafórica. Igual tiene cosas buenas en el sentido de, por ejemplo, buena fotografía. En algunas tomas son muy de cómics, pero son muy muy bien hechitas, muy bien armadas las tomas. ¿La podemos recomendar entonces a los amigos? Sí, es muy entretenida. Si a usted le gustó Kick-Ass, para la gente que vio Kick-Ass, Esta no es sangrienta, pero sí es más entretenida que Kick-Ass en cuanto a dinámica de película, y toca algunos temas bastante interesantes, el amor y el desamor. Ya, yo vi Jackass, ¿no? Quiero ir al cine. ¿Sí? Sí, a ver. ¿Cine negro? No, esas películas de Hollywood. ¿Cine negro? De no. Hollywood. ¿Como cuál? Como las nuevas esas que están dando ahora. ¿El Rito? Reestrenando. De hecho, creo que, bueno, no sé si estará en cartelera todavía Red Social, que no la has visto. Todavía no la he visto. Debieses. ¿Sí? Sí, debieses. ¿Por qué no me la copiaste cuando la viste? ¿De dónde? ¿Cuándo la viste tú? ¿Por qué no la copiaste? ¿Le sacaba foto? ¿Cómo la hacía para copiarla? Así en el computador, copiar DVD. Es que la vi en el cine. Ah, la viste en el cine. Sí. Puta. Si hubiese tenido que entrar con una cámara. Bueno, no hubiese sido difícil, porque estaba vacío. Pero... ¿Pero qué películas querés ver ahora? Es que no me acuerdo cómo se llama. El discurso del rey, creo. Una. Y el otro es Temple de Hierro, de Acero, creo que se llama la otra. ¿Ya de qué se trata esa? No sé. No lo sé. No lo sé. No me gusta saber de qué se tratan las cosas. ¿Y Cisne Negro no te llama la atención con la Natalie Portman? ¿Cine negro? ¿Cisne negro? No me gustan los cines negros. Me gustan los cines rosados. Ok. ¿Algo más que quieras ver? No, nada más. No pienso en ni una wea más. Sí. La teleserie del 7 que están dando hasta ahora. ¿Cuál teleserie del 7? La nueva, la Témpano. ¿Témpano, así se llama? Sí, Témpano. ¿Que es como que una película así como policíaca? Seguramente. Es como policíaca, así que te investigan un crimen. Empezó también el laberinto de Alicia, ¿no? Ah, no ha empezado, no todavía. No tengo idea, yo pregunto, porque veo que le hacen mucha publicidad. Sí. ¿Que tú sabes que yo no veo teleserie? Yo sí. Yo nada. Me gustan. Esa cosa atrofia en el cerebro. El cerebro. Oye, ¿sabéis qué? Sí. Descubrí. Ayer estaba en YouTube, aburrido como siempre. Uh-huh. Y descubrí un tributo a Queen que me llamó mucho la atención. ¿Por lo malo? Seguramente tú lo vas a encontrar malo. Yo lo encontré mejorable y bastante bien. Espérate, ¿pero es chileno? No. No. ¿Es inglés? Hablemos en serio. ¿Es inglés? No. ¿Es argentino? No. ¿No es Dios sale la reina por Armada de Nueva York? No. ¿Por qué no es de ahí? Suenan bien. No, oye, el guitarrista y el vocalista. No. ¿Le he puesto atención, weón? Pero todas suenan bien, suenan armaditos, está... Pero es el guitarrista no alcanza ni la mitad de las notas de Brian May y el ¿cómo se hace esto? Y el vocalista se hizo hasta la cirugía va a parecerse a Freddie Mercury, pero canta como el trasero, po. Mi trasero canta mejor que ese gallo. No. Si me estás escuchando, maldito vocalista de Dios salve la vaina, mi trasero canta mejor que tú. No puede ser así. No canta tan mal. ¿No? ¿No? ¿Es mi impresión? Sí, y toda la gente como dice, Dios salve, y se llena la weá cuando Dios salve, y lo encuentro muy mal. Sí, por eso quería tocar este tema. Yo sé que es un tema crítico para ti, digamos, es complicado porque ¿viste el tributo a Freddie Mercury? Te gusta mucho Freddie Mercury, te gusta mucho Queen, digamos. Pero estaba diciendo que vi un tributo que me llamó la atención. ¿Ya? Por dos cosas. Primero por la nacionalidad, de dónde eran. ¿Eran filipinos? No. ¿De dónde eres? Y lo otro, porque el vocalista, sin ser Freddie Mercury, lógicamente, porque Freddie Mercury fue él, cantaba bastante bien. Según mi impresión, lógicamente. ¿Cómo se llamaba el grupo? Se llamaba como... ¿Eran chinos? Casi. ¿Eran coreanos? Sí. ¿Coreanos? Sí. ¿Corea del Norte o Corea del Sur? No, creo que sean de Corea del Norte. Del Norte. Sean de Corea del Sur, seguro. Todos de rojo. Claro. Y odiaban a los norteamericanos. Claro. Los voy a buscar. Los voy a buscar para llegar con un comentario en el próximo... Me gusta el bigotito del chino. ¿Tú sabes que yo no sé tocar ningún instrumento? Sí. Pero tú sabes que yo soy muy fijón en la gente como canta. Sí. Y encuentro casi todos los vocalistas malos. Sí, es que va más allá de cómo lo hacía, digamos. Va más allá de eso, sino que tenía muy buena voz él. ¿En serio? Claro. O sea, tenía un muy buen registro. O sea, si él, si hubiese sido inglés, hubiese cantado igual. Ah, perfecto. Pero como era coreano, le perfecto, costaba. Te entiendo completamente. Pero el registro en sí no hacía ningún falsete, todo lo sacaba del mismo lado. Ah, el registro, muy bien. Los altos eran todos con su voz. Muy bien. Entonces, el tipo realmente bueno, me gustó. Lógicamente le faltaba hacer los movimientos, porque los chinos... Da lo mismo, eso se aprende. Se dejó el guitarrista se ponía como una peluca para que sea crespa. Para verse el afro de... Claro. De Brian. Pero en sí el vocalista era muy bueno, muy bueno. Me gustó mucho. Era como... Eso. Ah, muy bien. Sí, para que lo vean en YouTube. Ya, perfecto. En YouTube. YouTube una vez, 10 perritos. Yes. Sí. Y había otro tributo que era de un grupo australiano, que el tipo era igual a Freddie Mercury. Ya. Pero cantaba muy mal. No cantaba como Freddie Mercury. Como el gallo de Dios salva a la reina. Yo creo que el de Dios salva a la reina cantaba mejor. No, tan mal cantaba otro tipo. Es que no era la voz de Freddie Mercury. Oye, no la registro. Hoy día se celebra el Día Internacional de la Mujer. No me interesa. Sí, no, yo quiero hacer un comentario. Más ya. Allá de celebrar, porque la palabra es conmemorar. De conmemorar. Conmemorar, porque no es celebración. Lo ya. Para la gente que quiere investigar de dónde nace el día, me va a entender. Ya. Yo creo mandarle un saludo a todos los imbéciles que andan saludando. ¿Cachado que en Chile nos caracterizamos por nuestra originalidad? Sí, por supuesto. Somos gente súper original, súper original, ultra súper original. Entonces andan un montón de gente, te conectáis todo el mes, te conectáis, te metí a Facebook o lo que sea. ¿Cachado? Y te mandan un saludo. Hola, Lucho, feliz día. Ah, ya, la talla. Oye, qué estupidez más grande. Oye, es tu día. Qué estupidez más grande. Sí, bueno. Y la estupidez se pega, que es lo peor, man. Se aprende. Sí, estamos adoctrinados como para aprender estupideces. No aprender cosas buenas, sino que para aprender estupidez. Sí. Dios mío, Dios me libre. No me interesa ningún día, ni el de la mujer, ni el hombre, niño, ni el papá, ni la mamá. No, en realidad no. Ni la Navidad. No, la Navidad me gusta. Bueno, son cosas de gusto. Tú te refieres a Saturnalia. Me da lo mismo. Pero me gusta. ¿Qué tiene malo que yo diga Saturnalia? ¿Por qué te enojáis cuando le digo Saturnalia? No me enojo, me da lo mismo como tú lo llames. Ah, ya, Hanukkah. Puede ser, pero me gusta Navidad. Vaya, a mí me gusta el Año Nuevo. No, eso lo odio. Me gusta el Año Nuevo, eso. No me gusta. ¿Entretenido el Año Nuevo? Sí, fue artificial. Ah, ya. Gente metiendo bulla. Ah, qué bien. Sí. Qué bueno. Que la gente metiendo bulla. Me gusta el Día del Trabajo. Sí, ¿por qué? Porque nadie trabaja. Sí, es verdad. Bueno, sí. En realidad... Hoy es tu día. Estoy de día. Estás de día. Estoy de día. Feliz día del trabajo. Bien. Sí, no tengo nada que celebrar. Así que... Oye, ¿el presidente no ha matado a nadie últimamente? ¿No se ha mandado ningún frucio? ¿Sí? No, yo pienso que sí, pero... Bueno, salió hace poco, revelado por ahí que, una cosita rápida, que el tipo antes de la segunda vuelta ya. Electoral, ya. O me parece que después de la segunda vuelta, por ahí, sufrió un accidente en helicóptero y casi se va a cortina. Salió ese... ¿Mm? ¿Tuvimos así? Menos mal que no le pasó nada, bueno. Uy, menos mal. No, pero yo lo digo de corazón, no tú. No, yo lo digo también menos mal, porque si no hubiese seguido elegido presidente Frei. Frey. Y si usted opina, señor, yo sé que hay gente que se polariza, piensa la derecha, la izquierda, a mí me interesa una mierda, a mí me importa un corajo todo eso, porque todo es una mierda. Pero ya, pero Frey de nuevo, no, gracias. No, ¿cierto? Gracias. No. No, gracias. No es que esté muy feliz con este otro tipo, pero Frey, por la cresta, Frey. Frey. No, Frey no. No, es como no. No, ¿hay este país con Frey ahora? No. Qué aburrido, compadre. Más pero aburrido que Piñera no. Nos entretenemos. Sí, porque el tipo es estúpido, da la estupidez y se equivoca y quiere hacer discurso. Oye, se encontró con Berlusconi, eso fue. Sí. Eso fue como un encuentro así entre Luke Skywalker y Darth Vader. Piñera, digamos. O Frey. No, no, Piñera se encontró con Berlusconi. Bueno, sí. Hace poquito estuvo andando en una gira y fue a Italia y el presidente y el primer ministro italiano Berlusconi lo fue a recibir. Mira qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Sí, sí, así que por eso decía, tiene que haberle dicho Berlusconi, le tiene que haber dicho a Piñera, yo soy tu padre. Una cosa por algo por el estilo. Juan Pablo II. No sé cómo se dice papá en italiano. La gente puede llamar a los teléfonos, pero... Sí, que llamen los weones. La gente. Así que, nada, pues eso. Gente, te respiro. El otro día estaba dando como un recuento del festival de nuevo para variar el concepto en Canal 13 y mostraban justamente la participación de Florcita Motuda cuando participó en el concurso. Fueron dos veces al concurso, ¿no? Sí, sí. Uno con María La Juana. Tírame un tomate, no, tírame un ajo. Claro, y el otro no? Con gente, primero fue con gente. Sí. Sí, y que la canción de la gente, y la gente misma aprendió mucho con la canción, pero el jurado no. Pero salió como tercero. Y la Gloria Benavides, cuando en ese tiempo estaba haciendo un show con la 4, lo invitó al último día a salir con ella y a cantarle justamente la canción Gente. Mira qué buena. Sí, por supuesto. No, ¿sabes que el otro día, a todo esto, por la cuestión del festival, que pasó a todo esto y todo, vi las canciones de antes que competían y eran grandes canciones, muy buenas canciones antes, Las canciones eran demasiado buenas. Muy buenas canciones, clásicos. No, y están en tu inconsciente, son canciones muy ahora buenas. Mierda. Hace mucho tiempo que el Festival de Viña dejó de ser un festival que tenía que ver con el concurso y buscar una buena canción. Y se transformó en un show populacho, medio rascuchento de... Y mal armado también, mal programado de artista, un salpicón de artista para todos los gustos, entre comillas. Lo cual es raro porque es difícil que tengan gusto a todos, ¿no? Sí. Qué mierda, ¿eh? Sí, pero antes había muy buenas canciones. Había muy buenas, y los tipos cantaban de verdad, No, eran buenos intérpretes. La gente que venía, cantaba. Sí, eran muy buenos intérpretes, pues. Así que nada, ¿tú recuerdas qué canciones chilenas han ganado, que han sido, digamos, aceptables, buenas? ¿El Festival de Viña? Sí. Yo me acuerdo, no sé si ganó, pero me acuerdo de la de Fernando Viergo, la Bastilla, no me acuerdo cómo es esa. El tiempo en las Bastillas, me parece que era. Sí, claro. La otra, había una de Juan Carlos Duque, me acuerdo, muy buena también. ¿Cuál? ¿Pero que la cantó él o que la cantó Cristóbal? Cristóbal también cantó una canción. Que era de Juan Carlos Duque. Sí, y bueno, y también Juan Carlos Duque cantó una canción que era muy buena. Sí, sí. Estaba Julio Segers. Mi alma está herida, mi cuerpo cansado. Son tantas las horas. ¿Esa? Creo que era esa. Sí, parece que sí. Pero no ganó. Pero creo que no ganó no, esa. No, no, pero una buena canción. Sí, eran canciones que después sonaban en la radio y te gustaban, digamos. Sí, claro. Julio Seger ganó un año en que... Ah, ese era espectacular. Y lo que pasa es que Julio Seger ganó 2 años. 2 años, me parece. Sí, sí. Pero la primera vez que ganó fue le ganó esa canción italiana que después se transformó en My Way. Imagínate. Que cuando Polanca fue el que le hizo adaptación. Paul Vázquez le hizo adaptación para pasársela a Frank Sinatra y ahí le puso My Way. Pero una canción francesa, no italiana, francesa. Que era, digamos, era My Way, pero en francés con algunas diferencias. No era My Way. ¿Sabéis cuál era? Let me try again. Esa, Let me try again, perdón. Let me try again. Pero creo que no era. En francés era como. Je raison fait moi. Je raison fait moi. Hizo algunos pequeños arreglos. Y el pâté de foie. Fondue de quiso. Exactamente, eso decía la letra. Bonita. Era una letra muy profunda, muy linda. ¿Qué otra canción chilena por ahí que haya llamado la atención? El Alberto Plaza. El Alberto Plaza con que se eleven las voces en una canción. Sí, que sí, ese es prácticamente. Junten las manos. Es prácticamente un himno latinoamericano. Casi. Sí, sí, es reconocido en Argentina, en Perú, en Bolivia, en todas partes de Latinoamérica es reconocida esa canción. Alberto Plaza fue más famoso afuera que acá en Chile. Les digo al tiro. Sí, de hecho me acuerdo que alguna vez incluso fue invitado a festivales a participar. Acá no lo conocían, acá lo conocían. Claro, fue invitado a participar por la misma Mercedes Sosa, por la Negra Sosa. Fue invitado a participar en un festival que se llamaba Todas las Voces Juntas, algo así. Todas las juntas, todas las voces. Del cual yo todavía tengo un disco que de mi familia, mi padre y mi madre en la casa. Y ahí salió Alberto Plaza. Ahí salió Alberto Plaza. Y que cantaba, sí, sí, sí, digamos que sí, sí, sí, y vote por sí, sí, sí, y por... No, era justamente la canción que estaba cantando antes. Let me try. No, no, no, que se le ven las voces en una canción. Ah, es que yo pensaba que Alberto Plaza había se hecho. Se juntan las manos. El himno del sí. Sí, sí, sí, voto que sí. Yo tengo una consulta. ¿La Cuncuna Amarilla nunca participó en el Festival de Viña? Tengo esa duda. No sé, ¿sabes qué? Yo no conozco esa Cuncuna Amarilla. Una Cuncuna Amarilla debajo de la dormiría. Pero cómo no voy a conocer Mazapán. No, sí, pero es que de Mazapán, ¿sabes qué? ¿En cuál canción me quedé? ¿Cuál canción te No era? Quiero coserme, no quiero alinearme. La mazamorra me da calambre. No quiero tierra, yo quiero sol. Quiero crecer en gran coscorro. Sí, me acuerdo de esa canción. Doña Mira Pura Di, me gustaba la línea melódica de esa canción. Es que era, ¿sabes qué? Mazapán, la gracia de Mazapán, las tías de Mazapán son todos músicos. Sí, son músicos de conservatorio. Y se nota cuando compone y cuando canta. Así era que... muy bueno Mazapán. Gracias a Dios que nací en los 70, Dios mío. Sí, y que disfrutamos de las tías de Mazapán. Después llegó Marcelo Cachureo y arruinó el concepto. Y arruinó todo, arruinó la chucha todo, en realidad. Canciones Marcelo de mierda, odiaba canciones de mierda. Para cabros chicos medio así como de y ventilados, que, mierda, que sí, le hacía falta como culiao. Su buen Ritalín. Cabros culiados. Esa es la verdad. Pero nosotros crecimos con el tío Caracolito. Nosotros que somos de la quinta región, Caracolito, ¿te acuerdas? No me acuerdo. ¿Quién era Caracolito? El que. El de la. El tío, de hecho, algunas canciones de Mazapán, ¿ya? O interpretadas por Mazapán, eran del tío Caracolito. No lo conozco, weón. ¿Sí? No. Yo tengo una amiga, se llama Teresa. La mesa. No voy a seguir rimando eso. No. No. Yo tengo una amiga. Es la Josefina. En la cocina. No. No. No, pero. Caracolito, ¿no? Pero, no, voy a buscar, no, no, claro, sí, por ahí, te voy a acordar de las canciones después. Ya, voy a buscar. Uy, se acabó el programa, weón. No, no puede ser. Tenemos que hacer un programa de una hora y cuarto. Tenemos que hacer un programa extendido para cuando, mira, cuando estemos con streaming, tenemos que hacer una versión especial de lanzamiento del streaming que lo vamos a hacer un día sábado, una cosa así, que dure como 6 horas, pues. 6 horas. Bueno. La gente escuchará a 6 horas. No tengo idea, pero bueno, mismo. Escucha una hora, si es que. Si es que nos escuchan. Bueno, nada, pues ese fue el programa. ¿Has tenido algún saludo, algún fans, alguna comentario? No, nada, pero compadre, si no hemos hecho nada de radio. Así, no, nunca me preguntan ni bueno, ¿cuándo hacen la radio? O sea, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Claro. Bueno, ahí tenés que explicarle que caímos en las drogas. En las drogas, en el Canadá. Llegaron la PDI acá. Exactamente. Así que, nada, bueno, ese fue el programa del día de hoy. Gracias por escucharnos, a la por gente no escucharnos. Y a la gente que no nos escuchó, bueno, váyanse al demonio como siempre. Y nada, un gusto de nuevo hacer el programa contigo, estimadísimo Mark. Sí, muy bien. Espero que vayamos saliendo todos nuestros cachitos para darle darle, digamos, el impulso que queremos darle a la radio este año. Uy, que estáis serio, Luis. Me emocionó, me salió una lágrima, de hecho. Sí, supieron lo que estoy escribiendo. Ya, bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Y... saludo a tu. Ah, sí, saludo a mi familia en Canadá. No, a tu polola. Sí, saludo a mi polola. Y saludo a mi hermana menor, que fue madre nuevamente. Y a mi nuevo sobrino Cristóbal, que es un cachetoncito blanquito. Ah, sí, blanquito. La foto, sí. Así que felicitaciones a mi hermana y a Aarón, ¿cierto? A mi cuñado. Y nada, este programa es para ustedes. Sí. Podría haberlo dicho al principio para no hablar de estupidez, digamos. No, eso le quita el brillo. Ah, bueno. Eso le quita el brillo. Ya. Ahora, Cristóbal se llama, ¿no? Cristóbal. ¿Fue lo que te vio ya? No. Ah, ya, qué bueno. No, no, no, que no te vea por mientras. Para que no se dé una mala impresión del mundo, sí, digamos. Tenía pensado viajar el sábado, no, pero alguien me dijo que hiciéramos radio y al final no hicimos nada. Pero nada, voy a ir este fin de semana. Ah, qué bueno. A conocer a mi sobrino, por favor. Trata de ir con una máscara para que no te... ¿Para que no se asuste? ¿No se dio una mala impresión? Sin de este mundo, digamos. Oh, esto es todo el mundo y así uno termina. Ya, ¿a eso voy yo? A esto. No, no quiero esto. No quiero esto, me devuelvo. Me voy a Canadá. Me voy a Canadá. Bueno, un saludo a todos, que estén súper bien. Nos vemos. Chao. Chao.